Sé que no estoy loco. Me miras tan distinto y sabes bien que lo noto. Tu piel se hace de hielo cada vez que te toco. Y nos vas congelando poco a poco. Oh, hay otro que te haga sentir mucho más. O se te fue el encanto. Tú eres mi otra mitad. Para tres no hay espacio. Si me vas a matar, no la hagas tan despacio. Abrazo tan falso. Te siento corriendo en contraria dirección de nosotros. No puedes reparar lo que hace tiempo está roto. Parece que todo nuestro amor te da igual. Yo me quedo y te vas. Siempre estuvo en tu plan de quebrarme el corazón. Y eso es normal. Que pude ver tanto de tu amor y ser tan ciego para no ver que había perdido su sabor. Pero tranquila, un día vas a probar de este dolor como yo. Mis amigos me lo advirtieron, pero no les hice caso. Me distancié de todos y al final fuiste un fracaso. Hiciste hacerme daño porque no más